gracias, compañeras, compañeros. En primer lugar, saludar la iniciativa. Creo que lo que están haciendo los compañeros que convocaron y a los cuales nos sumamos muchos dirigentes sindicales de todo el país es cumplir con una necesidad que hoy está planteada para llevar la lucha contra el ajuste al triunfo. Como dirigente de uno de los sindicatos docentes que hoy están presentando la más aguerrida resistencia al ajuste del gobierno, propongo que el plenario tome como primera resolución que todas las organizaciones presentes se vuelquen de manera inmediata a expresar la lucha por todo el apoyo a la lucha de los docentes y que se pueda arribar a un inmediato triunfo, compañeros, porque es una necesidad del conjunto de los trabajadores. Hace más de 10 años no veíamos la lucha que hoy los maestros han tomado en sus manos. En toda la provincia, una rebelión autoconvocada en muchísimos distritos y en aquellos donde dirigimos los sectores combativos de la lista multicolor, hemos puesto en pie un gran movimiento que la burocracia sindical está realmente asustada como nunca por este gran proceso de lucha que se ha desarrollado en toda la provincia de Buenos Aires. El próximo martes vamos a realizar un plenario provincial en Tigre, en el que esperamos convocar a cientos y miles de compañeros de toda la provincia, compañeros de todas las organizaciones. En esa huelga se está jugando una parte de la suerte de todas las luchas del país y en particular la lucha por la absolución de los compañeros petroleros de Las Heras. Nosotros en Tigre hemos sido como sindicato convocantes a la última jornada del 27 con un paro y puedo decirle que todo el movimiento obrero de la zona estuvo pendiente del corte de Panamericana junto a los compañeros de CRA, junto a los compañeros de Río Platense y de tantas otras fábricas con direcciones combativas. Este es el camino, compañero. La burocracia sindical no tiene ningún futuro. Está en nosotros tomar en nuestra mano las luchas, exigiendo, reclamando y sobre todo organizando de la base las asambleas y los plenarios para llevar todas las luchas al triunfo, compañero. Y en particular la lucha que el 9 de abril va a tener una nueva jornada emblemática y sobre la cual este plenario debiera expedirse, compañero. ¡Viva la lucha de los trabajadores!